alma reflejó la pasión que soñaba acariciar. Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón. No ves que muero de dolor. Noche azul, vuelve otra vez a que me des tu luz. Y la que está mi corazón ansioso ya de amar. Vuelve otra vez que yo sin ti no puedo gozar la dicha de amar. Ven que me muero de gozar la dicha de amar.